بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por esta ciudad de la Meca. وأنت حل بهذا البلد Y tú, Muhammad, eres libre en ella. ووالد وما ولد Y juro por un padre, Adán, y por su descendencia. لقد خلقنا الإنسان في كبد Que creamos al hombre de manera que tuviera que pasar por dificultades. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ¿Acaso piensa que nadie podrá con él? يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا Dice jactándose. He dilapidado una gran fortuna. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ¿Acaso piensa que nadie lo ha visto? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ¿Acaso no le dimos dos ojos para ver? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Y una lengua y dos labios para que pudiera hablar y comer. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ¿Acaso no le mostramos los dos caminos, el del bien y el del mal? فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ Mas el hombre no emprende la vía difícil que conduce al paraíso. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ ¿Y sabes en qué consiste dicha vía? فَكُّ رَقَبَةِ Consiste en liberar a un esclavo. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ O en dar de comer en días de hambruna. Yatiman dha maqrabah. Al pariente huérfano. Aw miskinan dha matrabah. O al pobre polvoriento que no posee nada. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah. Y consiste además en ser de quienes creen y se aconsejan entre ellos la paciencia y la misericordia. Ulaika ashabul maymana. Esos serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha. Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama. Y quienes rechacen nuestras aleyas y nuestras pruebas Serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano izquierda. Alayhim narun muqsadah. Y estarán cercados por el fuego del infierno.